Martínez San José, Richie, ya nos presenta a Pérez, ocho refuerzos hasta el momento, ha conseguido el Richie para hacer todo la potencial reproductiva de cara a la próxima temporada. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de la deportiva llamada Richie Junta. Son ya 23 años haciendo este programa, esta que es el 24, caigan otras décadas más y ojalá en todo lo dicho. Para ello, él se está reportando al parecer convenientemente, teniendo en cuenta su presupuesto. Y esperemos que acierten con lo que falta por venir, que son entre 3 y 4 euros. Saludos, señor. Buenas tardes, desde el y para todos los amigos de la Federación de Marca, el Pinto 1.4. En el segundo juego presenta en la sacada sus dos últimos refuerzos. Patía, de 24 años, 1.87, defensa central, jugador de Sevilla que jugará tenido esta temporada. Y sí, también tiene la cláusula de nuevo. Thank you. son los tres económicos que nos tienen que hacer y por qué están construidos. Imagínate que algo más caro para los abonados y algo más barato para los abonados. Estamos aquí. Nos acompañará la una y media en directo a través de la sintonía de Radio Marca. Vamos por partes. Hoy han sido presentados Alberto García, defensa central del Sevilla, y Domingo Cisma, lateral zurdo, procedente de la Liga. Ayer por la tarde, el club hacía oficial ambos fichajes. Y ayer por la tarde, ya empezaban a entrenar Domingo Cisma, que aún lleva sin entrenar. Pero en Sevilla ejemplo, el grupo que cuenta ya con 20.000 de abonados de la primera fase que se ha cerrado. Thank you.